Capítulo 29 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Explorando. Después de elevar el ancla en la isla de Nakurutú, y de haber hecho León una abundante colección de plantas, propias exclusivamente de esas feraces comarcas, siguieron por algunos días remontando el río y levantando un croquis de las caprichosas curvas que forman las corrientes. Carlos llevaba también un libro de anotaciones que había empezado al entrar al Bermejo, el que verdaderamente era una cartera de turista, porque tenía mezcladas a las poesías que dedicaba a Amalia las frases del vocabulario toba que aprendía con Bgua, y pensamientos, anotaciones o dibujos que tenían que ver con la narración del viaje. En la última bajada que los jóvenes hicieron a tierra con el propósito de cazar, Bgua y Cipriano consiguieron tomar algunas charatas y pavos del monte, como asimismo un pequeño cuadro humano de color bayo y un mico o maquí negro, de 2 pies de altura. Estos animales, así como los que se obtenían en cualquier ocasión y que ofrecían alguna curiosidad, eran dibujados por León en los cuadernos de Carlos, proponiéndose éste, según manifestaba, dotar a su yacht de la biblioteca y galería más original y festiva que pudiese tener un explorador. Mr. MacGregor había sido retratado en traje de cazador de nutrias y en traje de escocés. Don José, Megua y sus perros también habían contribuido a engrosar la galería artística de El Diana. Y en la popa de la cámara, Carlos colocó un retrato de León encuadrado en un marco de alas de murciélago disecadas por él. Siguiendo la navegación, encontraron en ambas costas cuadrillas de jaguares y de pumas que buscaban su presa, rastreando los jabalíes que vienen a la aguada, los ciervos que se duermen al calor del sol y en medio de los espesos matorrales, el corpulento tapir o el desagradable caimán, que en las horas de la siesta abandona las aguas para tenderse pesadamente sobre los bancos de arena que bordan la ribera. Hubo oportunidad en diversas ocasiones de hacer tiros más o menos certeros con los rifles Colt y la ametralladora. El 1 de junio, hacía 10 días que los expedicionarios se habían internado por las aguas del Bermejo y llegaban a un sitio de palmares y de espléndidos pastos a propósito para el pastoreo de ganado de toda especie. Resolvieron demorarse allí unos días con el propósito de proveerse de carne de los animales que pudiesen cazar y al mismo tiempo ayudar a León en la recolección de hierbas. Encontraron vestigios de cosechas practicadas por los indios y se permitieron avanzar un tanto, internándose en los bosques y persiguiendo a las charatas o faisanes del Chaco, considerando que una especie de canales que servían de desagüe a varias lagunas próximas podía servirles de fortificación o de defensa en el caso de un ataque inesperado. El 1er día se encontraron los rastros de los indios mezclados a los de los ciervos, las antas, los tigres y otros animales del bosque. Y como hasta entonces nuestros cazadores no habían sido molestados por los señores de la comarca, empezó a establecerse una especie de confianza relativa que permitía alejarse más de lo prudente. Bgua sabía, sin embargo, que los indios no estaban lejos, porque los rastros frescos que encontraba en la costa y las hogueras que de pronto se levantaban en la selva eran señales evidentes de que no sólo los habían sentido y los observaban, sino que también se tomaban precauciones contra la osada nave que se internaba misteriosamente. León pidió a Bgua que le explicase cuáles eran las propiedades de algunas plantas que abundaban en aquel paraje, y el indio respondió que aunque estaba muy distante de conocer las numerosas plantas que allí había, podía indicarle el jumi, cuyas cenizas se utilizaban para fabricar jabón. Tienen gran cantidad de carbonato de soda. La jarilla, el tala, el aromático quebracho de flores blanquecinas, el atamiski, el abajai de amarillentos frutos, la carqueja, el laurel negro y amarillo, el vinal de grandes aplicaciones medicinales y la espinosa brea, que crece en verdes y tupidos matorrales. Carlos preguntó el nombre de un árbol verde de hojas redondeadas y de vistosas flores de un color rojizo subido. Había muchas otras plantas que León deseaba conocer en medio de aquella alegre y lozana vegetación, pero el indio no sabía dar más explicaciones y prometió informar a los viajeros cuando llegasen a los dominios de Pananichí. León conocía bastante la flora de aquel territorio, pero no quiso perder los datos de Bwa que anotó en su cartera. Fin del capítulo 29.